De las 8 de la mañana, ¿eh? Estamos en punto de partida, estamos en ABC Hoy Radio. Vamos a darle la bienvenida porque ya lo tenemos en línea al doctor Mauricio D'Alessandro. Buen día, D'Alessandro, ¿cómo le va? Buen día, Isabel. Buen día, Guillermo, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bueno, Mauricio, en el día de ayer o antes de ayer hubo algunas novedades en lo que es la causa de Maradona. Quería que nos contaras un poquito a ver de qué se trata esto. Bueno, finalmente los fiscales dictaron la calificación o la imputación concreta de la causa y citaron a prestar declaración indagatoria a 7 profesionales de la salud involucrados en el tratamiento de Maradona. Los circunscribieron al día 11 de noviembre, al 25, día de su muerte, que son 14 días en la vida. Uh-huh. Y decidieron imputarlo por lo que ellos llaman, los fiscales llaman, un dolo eventual, es decir, un homicidio. Uh-huh. Con dolo eventual, que no es el homicidio con la intención expresa de matar, no es que las 7 personas se pusieron de acuerdo, vamos a matar a Diego Maradona, sino que habiéndose podido representar que la atención era tan mala que él iba a terminar muriendo, justamente por su condición de profesionales de la salud, no hicieron lo posible para evitarlo. Es una figura controvertida. Uh-huh. Que luego, al momento del debate, cuando se hace lo que se llama el juicio oral, muchas veces estas figuras ni siquiera son continuadas por el fiscal de juicio que resuelve que tal vez esa no es la imputación, pero es efectiva, digamos, y cuando uno lee esas 29 páginas que tiene la imputación, el pedido de indagatoria para los 7, uh-huh, uno le da una sensación de desamparo de Diego Maradona en esos últimos 14 días. Uh-huh. D'Alessandro, en esta causa específicamente, ¿su defendido, el doctor Matías Morla, está implicado? No hubo ninguna mención ni ninguna imputación a Matías Morla. Esto es algo que se sabía luego de los medios y muchos abogados de los creyentes lo trataron de embarrar y de traer a la causa, pero obviamente un médico no tiene ninguna responsabilidad en el tratamiento un abogado no tiene ninguna responsabilidad en el tratamiento médico. Uh-huh. Si así fuera y se pudiera extender a las personas que estaban cerca con otras tareas, su propia familia hubiese estado imputada, lo que es un absurdo, porque fue su familia la que dio la autorización para que Diego fuera a esa internación domiciliaria en una casa cerca de Yanina Maradona. Uh-huh. Y no a una clínica de rehabilitación. Uh-huh. Uh-huh. Doc, ¿y hay alguna otra medida que vaya en contra de Morla, digamos, en este caso por parte de la familia, de las hijas de Diego? Desde lo mediático sí, digo, porque hay sí, declaraciones, pero quiero saber sí, en la justicia, ¿no? En la justicia han hecho 3, 4 causas más. Mm. Que nosotros conocemos, todas vinculadas al dinero, ¿no? Al planteo de si Diego estaba en su sano juicio o no, para haber hecho sesiones respecto de las marcas y esas cuestiones que adolecen de este gran problema. La mayoría de las veces los actos de Diego eran contemporáneos con donaciones a ellas mismas o a exmujeres o otros herederos. Es decir, que tiene el problema de que ellas acusan a Maradona de no estar en sus cabales a las 12 del mediodía cuando hacía una operación comercial en orden a las sociedades que tenía Matías Morla, y dicen que sí estaba en condiciones de sus cabales a las 2 de la tarde cuando le donaba a ellos. Digamos algo que todos más o menos conocemos: Diego Maradona no estaba bien en sus últimos días después de la internación de una operación del cerebro, como cualquier persona que tiene un hematoma subdural, y Diego en esos últimos 25 días de vida solo hizo donaciones a su familia más íntima. Uh-huh. Le regaló una camioneta a Verónica Ojeda, $70,000 para un tratamiento en Miami de Diego Fernando. El tratamiento no costaba $70,000, sino que el tratamiento que te cuesta $5,000, pero todo lo demás era para poder llevarla al pico, para que fuera ella, la mamá, una terapeuta, es decir. Y eso lo hizo Diego en el último tiempo. Ustedes habrán escuchado ese audio espantoso que alguien filtró, donde Verónica Ojeda le hacía decir a Diego que estaba de acuerdo con el cambio de la camioneta, y Diego hablaba bastante entrecortado. Ella decía a la contadora que estaba recibiendo la orden. Lo que pasa es que recién se despertó, pero bueno, todos sabemos que Diego en el último tiempo de su vida no estaba bien, no estaba... No es que no estaba en sus cabales, sino que era una persona convaleciente, como si vos agarras hoy a alguien que está internado por COVID con neumonía bilateral y lo haces hablar o lo haces decidir sobre una donación o sobre comprar una camioneta para otro, nada más. Pero bueno, no fue toda la época de Diego anterior a su hematoma subdural. Diego estaba perfecto, daba conferencias FIFA todos los domingos después de un partido, nada, estaba. Dirigía equipos acá y en el exterior, estaba en perfecto estado y en perfecto sentido. Es decir, la querella de Dalma Yanina, y en este caso también el representante de Diego Fernando, intentan hacer aparecer a Maradona como una persona que estaba impedida de controlar sus actos, y eso no era verdad. La ley de salud mental es estricta en esto, es la calificación de que alguien está en su cabal es restrictiva, y reclama además que quien pide esa declaración de capacidad restringida sea el propio imputado. Diego jamás lo entendió así, la mujer de Diego no tenía, casada con él, los hijos nunca pidieron nada, nunca, ni Dalma, ni Janina, ni ninguno de sus otros hijos pidieron una declaración de incapacidad o capacidad restringida para Diego, o los fiscales. Eran la cuarta persona que podía pedir la capacidad restringida de Diego, y ninguno de ellos lo hizo. Mal puede pretender ahora que un amigo, un buen amigo, un apoderado judicial, un abogado, un escribano, pidieran algo que ellos mismos no pidieron, porque ellos consideraron con buen criterio que Diego no tenía ese problema de capacidad restringida. Ahora, D'Alessandro, ¿qué responsabilidad tiene el doctor Morla con respecto a la contratación de el médico, los enfermeros, bueno, todos digamos, el staff que estaba al cuidado médico de Diego Maradona en el último tiempo? Bueno, Morla contrató a Swiss Medical por haberle contratado. Si alguien tuviera responsabilidad por una mala praxis, por contratar a su médica, a los médicos o cualquier prepaga, la mitad de las muertes que hay por mala praxis médica serían atribuibles a quien contrató la prepaga. Pero más allá de eso, al respecto, vos podrías decirme, porque si bien esa pregunta de Fefo o algún grito de control de Gerardo, ¿no? La realidad es que Luque no fue contratado por Maradona. Yo le expliqué al principio de este problema. Un día Luque, Maradona viene de Dubái. Sí. Luque de Dubái a la Argentina después de haberse operado en Colombia, o en Colombia con un médico venezolano, o en Venezuela con un médico colombiano, no me acuerdo bien. Llega acá, va almorzado y morfaba como un cerdo. Comía como si no se hubiese operado. De hecho, la operación de bariátrica, la operación de achicar el estómago. Sí. Comía y tomaba como si nada. Y entonces uno de los que estaba en el asado le dice a Diego: Diego, vos te vas a morir. Pues claro, lo vio que tenía problemas de lo que se llama reflujo gástrico. Tenía los problemas básicos, era que tenía un estómago chiquito y comía como si no lo tuviera. Y le dice: andá a ver un médico. Alguien le recomienda un médico en la zona de Recoleta. Maradona va al médico, y el médico le dice: mira, tiene que volver a aprender a comer, es como un bebé, si usted sigue pasando como comilante, asado, paella, y todo va a explotar. Entonces va a ver ese médico, ese médico le dice: usted, para que lo asesore sobre cómo empezar a volver a comer, le voy a recomendar cuatro especialistas, le recomienda cuatro. El primero escucha a Maradona, sale corriendo, porque no todo el mundo quería aprender a Maradona, salvo que fueras un celulo como Luque, ¿no? Claro. Entonces, el segundo dice, no, tengo la agenda ocupada. El tercero dice, no, yo no me puedo dedicar a Maradona, Maradona es muy demandante. Y el único que aceptó fue Luque, que tenía su hijito de 7 años ese fin de semana, no sé si por un problema familiar o lo que sea, y le dice, pero tengo que ir con mi nene. El nene va, imagina, 7 años, a atender a Maradona. Claro, Luque sí. Lo atiende un domingo, lo vuelve a ver un martes, porque el Dios le dio una uña y decía, quiero un médico. O sea, gritaba, soy Maradona, quiero un médico. Lo vuelve a atender el martes y se genera una amistad. Esto fue hace 4 años, 5 a esta altura, es decir, 2016. A partir de ahí, Maradona habla con él desde el celular, desde el lugar, cualquier lugar, y ya sea hasta amigo. Increíblemente se desarrolla la amistad. Y al único que le daba gol era Luque, lo llamaba, le dio una pierna, lo llamaba Luque desde Dubái, desde México, donde estuviera. Morla recién lo conoce a Luque en el año 2020, cuando Luque va a declarar a Miami en una causa que le hizo Diego a Claudia Villafañe. Uh-huh. Es decir, que nunca Morla contrató a Luque. Fue Maradona que contrató a Luque, que se hizo amigo de Luque y que ordenaba que se le pagara a Luque. Y Luque fue el que trajo a Rosachor. El único médico que acercó, psicólogo, que acercó... Matías Morla fue a Díaz, justamente en el último mes de vida, creo que a partir de septiembre o octubre, porque cualquiera se daba cuenta que no podía vencer su adicción al alcohol. Uh-huh. y Matías dijo, hay que ponerle a alguien que lo siga psicológicamente, porque una cosa es los psicofármacos para evitar que alguien tome o sea un adicto, y otra es hablar con él todos los días para convencerlo de que está mal en una adicción que tenía mínimo del alcohol 20 años. Recordemos que mucho se habla del entorno malo de Diego, pero Diego tuvo su crisis cardíaca que casi lo mata en el año 2000, después de haber ido en un avión privado con Claudia, Dalma y Janina, y estar 5 días tomando falopa, tomando cocaína en Punta del Este, en una casa donde estaba rodeado de sus afectos y en un momento de alta contención familiar, porque estaba casado, y solamente tenía 2 de sus hijas, no tenía los problemas que tuvo en los últimos 20 años. Mauricio, con respecto a... Bueno, Maradona fue una fuente inagotable de generar recursos, ¿no? Cuando jugaba y después de retirado. Y decías, las presentaciones de Dalma y Janina tienen que ver con dinero, ¿no? Tiene que ver con plata y seguramente también con los derechos de imagen que generan la guita. ¿Dejó plata Maradona para repartir entre sus herederos? Sí, cuando Matías Morla volvió a trabajar con él, empezó a trabajar con él en el año 2014, Maradona estaba fundido, eso lo sabe todo el mundo, pero Maradona varias veces se fundió y varias veces salió adelante. Uh-huh. Cuando era jugador ganó mucha plata y también construyó la deuda del equipo italiano de 31 millones de euros, por lo cual muchas de las conductas de Maradona respecto a su marca y su imagen estuvieron señaladas por ello. Por eso, cuando alguien dice, ¿y por qué Maradona le dio a la empresa Sandvika que tenía Matías Morla la cesión y el uso de las marcas? Bueno, porque ellos armaron una sociedad que básicamente era un paraguas para que el equipo italiano le sacara todo. La última vez que Maradona fue a Italia le sacaron los 2 salitos que tenía los salitos de brillante y se los sacó el fisco, se los arrancó de la oreja. Es decir, que había una explicación. Sí, había bienes, había 4 cuentas con mucho dinero. Jorge Real dijo en su momento alrededor de 10 millones de dólares. Yo no quiero meterme en esa intimidad, pero no le robo mucho. Lo que significa a valores de la Argentina 1.400, 1.500 millones de pesos. Yo escucho cada bobalicón que dice, bueno, pero no era tanto. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros vivimos en una casa que paga de alquiler 7.000 dólares por mes? Claro, sí. Y estos atrevidos dicen, es una posibilidad. Yo escucho a un tipo que vive en un dos ambiente colgado en una antena de televisión y dice, era una posibilidad la casa de Maradona, me pagaba 7.000 dólares por mes, es 1.000.000 de pesos por mes. No sé lo que la gente. Y además, Maradona, Guille, tenía algo. Maradona vivía con muy poquito. Un día lo va. Él tiene un problema en Dubái por el cual no va, tiene que cumplir un contrato de 5 eventos por año para cobrar unos 2 millones de dólares cada 2 años de sponsorio de la corte de Dubái. Y los cinco eran aburridísimos los eventos. Primero una carrera de caracoles, una carrera de caracoles va. Segundo, una carrera de novedades, de camellos. La carrera de camellos no es con un jockey, es con una especie de robotito chiquito que se pone arriba, que va entre las dos jorobas agarrados, uh-huh, y le pega con un latiguito, vamos, plumelito, y al lado un tipo con una camioneta, con una camioneta de esas grandes, viste, negras, en medio del desierto, haciéndole pegar con el latiguito. O sea, parece, o sea, era aburridísimo para Diego, ¿no? Y cada vez en esos lunes se da un desastre, todo el mundo lo abrazaba, todo el mundo lo quería, todo el mundo le quería tocar a Rocío, que era rubia, espampanante, las mujeres tan tapadas, para ellos era como una diosa. Y Diego odiaba. Ese sábado le tocaba el cumpleaños de 15 del rey. El rey había invitado dos amigos del Oasis de Toser, en el medio del Sahara tunecino, tres tipos de la corte de Kuwait. Los tipos venían con un camello a la casa. Y Diego a las 5 o 6 de la tarde se tomó una birra, dos birras en la pileta. A las 7 estaba, flotaba al lado de la colchoneta. No quería ir, no pude. Lo llamaron, le dijo a Matías, Mati, llamá al rey y decirle que vamos mañana. Y dice, no, pero escuchame, digo, compadre, no soy viviendo, no de poseer, ¿sí? Estar en el camello, pibes de todos lados. No, yo no voy, no tengo ganas, no voy. Llamaron y el rey le agarró un ataque de furia y dijo, el jueves se van de Dubái. Y le canceló la visa. Le canceló la visa y lo más importante, le canceló la residencia que le permitía a Diego ganar plata y pagar 6 impuestos. Claro. En Dubái nadie paga impuestos, esto es lo más importante. En Dubái Diego todo lo que agarraba lo metía en la bolsa, en la burla. A partir de ese momento le iba a pagar 35 dólares en cualquier lugar del mundo. Estuviera pasiva, más todo, se agarra acá. Te agarra acá Alberto Fernández, la FIPI, te imaginas, era la mitad de la vida, se te iba. Entonces, para él, el jueves se tenía que ir. Entonces, bueno, nada, Matías intenta hablar con el rey recontra caliente, si nunca más me va a pasar esto, perdí el cumpleaños, quédame reír, tengo este vasnápido acá, le pago 2 millones de dólares cada 2 años para que venga 5 cosas y ya me falla. Bueno, enfurecidos se tienen que ir. El rey tampoco es un tipo fácil, ¿eh? El rey de Dubái. Bueno, hay varios reyes, dije, pero este que tenía como Maradona. La cuestión es que el jueves empieza, bueno, el viernes empieza a hacer las valijas. Matías decía, iba y venía, pero tenía muchas cosas. Junta 5 valijas. Pone las 5 valijas en la puerta y lo va a ver a Diego. Cuando entra, Diego tenía un cepillo de dientes en la mano y un bolsito solo. Dice, Diego, ¿tuviste 5 años acá? Dice, oh, Mati, yo lo único que quiero es igual cuando vamos conseguir un buen karaoke y una PlayStation. Lo demás no necesito nada. Así era Diego. Diego no necesitaba. Diego tenía, pese a haber vivido en la opulencia y tener locuras como querer el mejor auto o un tapado de piel, esas excentricidades, Diego vivía con nada. Vivía comiendo un par de milanesas en una mesa con hule. Era un tipo simple en su vida y no necesitaba grandes boatos, como si muchos de sus herederos y sus parejas, sí, ¿no? Sí, que, eso tienen, ya. Que tienen unas pretensiones, se autoperciben millonarias. Uh-huh. Es increíble, yo lo escucho a veces a Ojeda y digo, ¿cómo lo que se autoperciben es mucho más de lo que realmente serían, ¿no? Porque están convencidos de que por haber tenido un hijo con Maradona o haber sido pareja de Maradona, se merecen una vida de lujo, ¿no? Que ni el propio Maradona se daba. Uh-huh. Mauricio, veremos entonces cómo siguen las causas y cómo definitivamente se termina con este tema de la muerte de Maradona. Te agradecemos muchísimo este contacto, Mauricio.